Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Leticia Silva, integrante de Vecina de 25 de Mayo, que... pueblo que se está movilizando por afectaciones que están teniendo por la construcción del tren de UPM, el ferrocarril llamado Ferrocarril Central, que es el tren que se está construyendo, el trazado del tren que se está construyendo. Para y exclusivamente UPM. Bueno, bienvenida Leticia, al mundo le falta un tornillo. Hola, muy buenos días, mucho gusto, un placer que nos hayan convocado. Bueno, un gusto y muchísimas gracias. Bueno, te comento que mañana justo acá en este espacio va a haber una asamblea de la coordinación contra UPM, o sea que es más que propicio hablar de esto hoy, que tiene que ver con las afectaciones que están sufriendo. 25 de mayo, recordemos, llegó a las firmas para cambiar el trazado del tren en su momento, el año pasado, si mal no recuerdo. Y ahora, igualmente, se están haciendo las obras y está teniendo afectación, por lo que entendemos. Sí, exactamente. Bueno, en cuanto al encuentro de mañana, voy a ser una de las participantes exponiendo la problemática de nuestro pueblo. Vamos a llevar fotos y eso para que todos sepan de primera mano qué es lo que está pasando el 25 de mayo. Y sí, como tú dijiste, fue el primer pueblo que llegó a más del 15% de las firmas de los ciudadanos, de los votantes de esta localidad, que fueron presentadas en marzo, el 13 de marzo. Pero te cuento que dos veces llegamos a la cantidad de firmas, porque ya el año anterior, en el 2019, el 15 de marzo de 2019, presentamos más de 500 firmas cuando vinieron representantes del Ministerio y de AFE al pueblo a informarnos supuestamente del proyecto. Ahí ya presentamos una carta con más de 500 firmas que las recolectamos en una semana entre los vecinos, solicitando que se respetara un poco el pueblo, nuestros intereses, nuestra comunidad, nuestro espacio, nuestra cultura, y bueno, no fuimos escuchados, fuimos avasallados. Y ahora llegaron dos veces a la firma, hubo reuniones con las autoridades, y igualmente no sucedió nada, el trazado sigue en el mismo lugar. ¿Qué pasó con la segunda, las primeras eran tipo de respaldo para lo que presentaban en esa reunión, digamos, con las autoridades, ¿no? Sí. Y la segunda ya era un proceso más formal para iniciar una consulta popular. Ahí está. La segunda eran iniciativas legislativas locales. Bueno, esas fueron, como todos sabemos, desestimadas por la Corte Electoral. Fueron calificadas como improcedentes. Bueno, ahora también la idea es presentar un recurso ante esa decisión de la Corte Electoral. Porque consideramos que no es improcedente esa recolección de firmas en pro de un referéndum, ¿verdad?, local, donde todo el pueblo pueda expresarse de por qué queremos sacar este tren de UPM por fuera del pueblo. Y no que nos parta como está pasando ahora, están partiendo las casas que están al costado de la vía. ¿No saben lo que es esto? La construcción. Sí. Están partiendo las casas. ¿Y qué les dice las autoridades frente a esa situación? Que es gravísima, ¿no? O sea, con los problemas de vivienda que tenemos en el país, hay personas que le están afectando la vivienda por la construcción de un tren, sí, para un no solo eso, ¿no? El, no, el valor de la vivienda, sí, la sí. salud mental, porque hay mucha gente que con todo esto lo vienen trayendo hace meses. O sea, sí, desde septiembre del año pasado que están las máquinas trabajando acá en el pueblo, primero levantando los rieles, los durmientes, apisonando. Bueno, viendo cómo también se va desarmando todo ese patrimonio, además, ¿no? Que es otro de los temas también. Estamos indignados, ¿vos sabés? Nos duele en el alma ver cómo se está destruyendo todo. Además, ni siquiera lo dejan, ¿no? Esto queda en el pueblo, queda en un parque, queda en... No, nada, se lo llevan. Se lo llevan. Están hechas las gestiones ante la Intendencia y la Junta Departamental solicitando que las señales de tránsito y todas esas elementos que había de símbolos, ¿no?, de nuestros con respecto al tema tren, que queden como patrimonio del pueblo, viste, que no sean llevados o vendidos como está pasando con otras partes del ferrocarril. Sí, sí, que se están vendiendo por Mercado Libre los durmientes. Sí, es increíble. Sí, bueno, pero los puentes ferroviarios que se están vendiendo a Europa. Sí. Parece que se logra rescatar el puente del Pintado, que también es emblemático de Florida. Bueno, parece que se logra rescatar. La Intendencia supuestamente está en esos trámites. Esperemos que sí. Leticia, y bueno, contanos un poco lo que está sufriendo el pueblo. Hace un par de programas atrás leíamos un comunicado de ustedes sobre, bueno, las condiciones de la de la caminería ahí, de las calles. También tuvieron problemas de creo que fue con UTE o con OCE. Contanos un poco todo lo que todo lo que están sufriendo, digamos, la comunidad de 25 de Mayo a raíz de esta construcción. Claro, mira, les cuento que primero ellos apisonaron, ¿verdad? Después sacaron los rieles y los durmientes, apisonaron al terreno. Se ve que o no hubo estudio o estaba mal hecho, pero la consistencia del suelo no les da para pasar el tren de esta característica, ¿no? Estos nuevos trenes con la carga y el peso que van a tener. Entonces levantaron todo lo que pusieron, todo lo que apisonaron, ¿no? Horas y horas de trabajo, hombres, tiempo, máquina, combustible, levantaron todo, están haciendo toda una zanja, aproximadamente a partir de entre 2 y 3 metros de profundidad y de ancho, tiene como, no sé, como 5 metros, pero ayer vimos que se está ensanchando para ambos costados, y buscando la consistencia del suelo. Eso va a ser rellenado y una geotextil, una tela impermeabilizante, y va balastro, y después apisonan cada 20 centímetros. Bueno, esto lleva mucho trabajo. Y todo eso, claro, toda esa tierra que sacaron de la zanja, implica, bueno, ¿dónde la ponemos? Entonces son decenas de viajes de camión, de tierra, por día, circulando por todo el pueblo, rellenando terrenos o viendo dónde la ponen la tierra. Terrenos que están quedando altos. Yo, en mi caso particular, estoy ahora entre dos terrenos altos. Espero que no me pase nada, si no haré una piscina en el fondo de casa. Pero las calles, no sabés, claro, el tránsito pesado de los camiones, perdón, con el tránsito pesado, los baches que ya había baches, pero ahora hay muchos más, y después todo el tema de, bueno, llueve y esto es un barro, ¿no? Todo un barro. Y bueno, estas obras, este pasaje de camiones y máquinas, ya afectó un caño de agua. La mitad del pueblo estuvo sin agua. Estuvo medio día más o menos, porque vino OCE a arreglar. Pero el lunes pasado pasó lo mismo, pero con un cable de Antel. Eso fue el lunes. Recién ayer, viernes, y gracias a la denuncia y a la difusión en la prensa del reclamo, fue que los vecinos pudieron volver a tener teléfono. O sea que tuvieron internet, toda la semana en el medio de esta situación sin comunicación por internet, digamos, ¿no? Pero además los celulares, viste que a muchos tienen o wifi o algo de eso, que no usas tus datos, estuvieron comiéndose recargas y recargas, claro, y recargas. O sea que le salió dinero a la gente. Sabemos que hoy por hoy el celular y la conexión no es un lujo, es una necesidad, sí, sí, como tantas otras. O sea que estuvieron una semana y digamos que, bueno, que es una de las situaciones menos problemáticas, ¿no? De quedarse una semana. Sí, obvio. Que la, los problemas. Estaba leyendo en una nota que ustedes le hicieron en este, en el en un diario de Florida, en el portal de noticias de la 33 que dice acá, este, sí. Estaba leyendo que un, que incluso que algunos comercios sufrieron roturas importantes. Eso por culpa de las vibraciones y las casas. ¿Eso hay alguna propuesta de solución por parte de las autoridades o algo para ese tipo de daños, digamos? ¿O lo tienen que asumir los vecinos directamente? Mira, propuesta de solución no hay. Y supuestamente ese equipo que tiene que haber por ley, ¿no? Según el contrato firmado de contralor, ¿no? La ejecución de la obra, no lo hemos visto. La verdad, no lo hemos visto. Lo que sí, este, tuvimos este, la oportunidad de que la ministra de Vivienda, que vino a una inauguración, vino el día del cooperativismo acá al pueblo, este, visitó una de las casas y se comprometió a mandar a alguien de la Dinama para hacer este, para labrar actas, y sí, a la semana siguiente vino personal de la Dinama y se labraron 8 actas, este, con fotos y todo, describiendo la situación de las viviendas. Ahora vamos a ver qué respuesta se tiene con eso, o sea, ya lo vieron, ya lo constataron, hay documentación, vamos a ver qué hacen ahora, ¿no? Claro, claro, por supuesto. ¿Y usted hace cargo de la vivienda? Ministerio de Transporte, ante el Ministerio de Transporte también, que es como el organismo responsable de contralor de la obra. No, formalmente no se ha hecho, no la denuncia. Bien, porque es como quien ante una denuncia debería también, sin duda la Dinama, pero también el Ministerio de Transporte. Bueno, sí, Leticia, sí, sí. Lamentable lo que viene sufriendo el pueblo de 25 de mayo, y seguramente es lo que están sufriendo todos los pueblos que están a orilla, o van a sufrir los pueblos que están a orilla de la construcción de este... De y esto recién empieza, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Sin duda. Eso es clarísimo, esto recién empieza. Sí, sí, sí, sí. Sí, después falta que pasen los trenes, ¿no? ¿Qué respuesta ha tenido de la Intendencia de Florida por esta situación? Y bueno, bastante ambiguo. Este, no, nada, en concreto, nada. Este, una reunión que tuvimos la semana pasada con dos de los directores de Intendencia, nos comunicaron que se solicitaron las estaciones de AFE de este trazado para que pasaran a propiedad de la Intendencia. Por lo menos eso, rescatar, bueno, las estaciones. Por lo menos culturalmente, aunque sea, poder rescatar, claro, la edilicia. Pero sobre, claro, lo que están sufriendo ustedes, ¿qué no, ¿qué nada, la Intendencia? Nada, nada. Es más, este, enviamos invitaciones formales para que vinieran a visitar y a recorrer y no hemos tenido respuesta. Este, sí o no, o por lo menos no, o mirá, leímos la invitación, la carta, pero no tengo respuesta. Bueno, no, estamos esperando. Lamentable, Leticia. Bueno, seguimos en... Mañana nos vamos a ver, Leticia. Mañana, así que mañana nos vemos y vamos a poder también, vamos a tener algunas instancias de entrevistas que vamos a poder ampliar un poco para hacer algunos materiales para que la gente siga sabiendo lo que está pasando con las vecinas y los vecinos de que están cercanos al trazado del tren de UPM. Y bueno, sí, acá a las órdenes, este, bueno, porque la verdad que falta eso, falta información en la gente, ¿viste? Bueno, hay mucha ignorancia, mucha desinformación. En Espica estamos siempre a las órdenes, siempre. Así que nos podés mandar información en la medida que vayan teniendo avances o iniciativas para ir comunicando, porque es muy importante para nosotros que, bueno, amplificar la voz de ustedes, y así que los micrófonos siempre bien abiertos para amplificar lo que vayan haciendo. Han habido muchos logros últimamente de organizaciones sociales, sindicales, así que cuanto más seamos, entonces más fuerza vamos a hacer. Y se pueden lograr revertir estas cosas. Esperemos que sí. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a vos por el tiempo y seguimos en contacto. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Leticia. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Chao. Bueno. Esta situación, por supuesto, es una situación que se viene dando, como decíamos recién, en todos los pueblos que están al costado de la vía del tren de UPM. No es un tren para el pueblo, como se dice, no es un tren para que la industria que ya está en el país se reactive, sino que UPM lo va a estar usufructuando 365 días al año 24 horas, saque las cuentas, ¿cuánto queda para que lo use el resto de la gente? No sé, a no ser que cambie el calendario gregoriano. No, aparte, bueno, son vías que van a circular únicamente este tipo de trenes, porque son distintas. Y, las de... y hay que recordar que estos trenes vienen con cantidades enormes de químicos sumamente peligrosos, como ácido sulfúrico, por ejemplo. Y una hace cantidad de otras cosas que ni, y hace ni poco hubo una, ahora hace dos o tres días, hubo un accidente con un tren similar a este que va a pasar acá en Estados Unidos, no me acuerdo ahora exactamente en qué lugar, que descarriló en un puente, un tren ultramoderno con toda, y tenía productos químicos muy peligrosos y hubo que evacuar una población. O sea, ¿por qué cuando hace...? Y ese era otro de los trenes que aseguraban que era... Y aseguro se lo llevaron preso, dice, me leí en el diario el otro día. Así es. Marquinhos, para cerrar el programa vamos a hacer un punteo brevemente de los temas que... que teníamos pendiente, que no nos dio el tiempo. No porque, nos dio el tiempo, bueno, no nos dio el tiempo. Hoy, es no, más, y la ampolla lo veo parado ahí. En la ampolla puerta, quedó. Me parece que está recaliente. Sí, creo que en algún momento renuncia. Renuncia. Sí, sí, el otro día vino a hablar conmigo. ¿Cómo será que vino a hablar conmigo? El otro día es que lo venimos y me dijo, boicoteando, oh, pobre ampolla. No, si quieren que me vaya, me voy. Me lo dijo a mí. Sí, así díganmelo que de frente. Será. Sí, sí, me imagino. Bueno, contarles que la Intersocial se movilizó contra la LUC y los recortes presupuestales el pasado jueves. Esta intersocial integrada por el PIT-CNT, la FUCBAM, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay FEU y unas 20 organizaciones y colectivos más. La marcha partió de la explanada de la Intendencia de Montevideo, culminó en la Plaza Independencia, alrededor de la Torre Ejecutiva, donde se hizo entrega de la plataforma que viene reclamando la intersocial desde que comenzó la emergencia sanitaria. A los reclamos por la creación de una renta transitoria de emergencia, la generación de medidas extraordinarias para atender la violencia basada en género, el respeto por la negociación colectiva y la oposición a la ley de urgente consideración, se sumó a esta marcha las expresiones en contra de los recortes presupuestales. Después, bueno, un titular, Ari, hay también la Universidad de la República, se viene manifestando sobre los recortes presupuestales. Para la investigación. Para la investigación en general y parece, particularmente. Parece una estupidez, ¿no? Que en el momento en el que hay más que investigar, se recorte la investigación. No, hablando bien, como que es un gasto la investigación científica. Realmente da para hablarlo. Por lo menos dejamos el titular, pero es un tema bien complicado. Teníamos un artículo también de Diego Castro de Sur, con ¿sí? zsur.org.uy, que lo pueden leer ahí, pueden que leer. No nos dio tiempo de compartir. Que se llama la derogación de la LUC y los límites de una forma política.